una brumosa tarde de junio, finalizamos la novena temporada de este espacio radiofónico dedicado a la cultura tradicional y el mundo folk. Y lo queremos hacer, mejor dicho, lo he querido hacer, ya que Tono era un poco reticente, dedicándoselo a la magnífica colección de instrumentos musicales populares europeos que durante 4 fines de semana se puede contemplar expuesta en las instalaciones de la Oficina de Turismo de Laredo. Los 150 instrumentos son todos y cada uno de ellos propiedad de Tono Reguera, y es todo un lujo su visión, no solo por las diferentes características formales, sino por los acertados comentarios y las antiguas fotografías de los tocadores que acompañan a los instrumentos. Nos dice la RAE que coleccionismo es la afición a coleccionar objetos y la técnica para ordenarlos debidamente, y ambas acepciones las cumple ampliamente esta colección de Tono Reguera. A partir del programa de hoy, a través de él, iremos desgranando los diferentes instrumentos agrupados por categorías y escucharemos varias muestras de su interpretación, que no olvidemos, es su fin primordial. Iniciamos con vuestra complicidad y amistad el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Compañero de fatiga en estas nueve temporadas de Gila, al igual que Nuez del Río. Hola, Nuez del Río, buenas recuperado tardes. Para la Gila, porque en la última Gila nos hizo el control Tomás. Uh-huh. Y hoy sí que... Una Gila clásica. Hoy sí que acá estamos todos. A la vuelta de vacaciones. Tono. Para rematar esta gila, un tema que no me gusta nada, Rodri. No, el tema sí te gusta, el tema, sí, los instrumentos. Pero estoy yo relacionado ahí, metido por el medio, ya, y ya sabes que poco... eso me da mucho pudor hablar de mí mismo. Pero los otros componentes de la gila hemos decidido que merecía esta despedida de la novena temporada, merecía hablar de esa estupenda colección que está expuesta en la sala de la Oficina de Turismo. Más que invitar a verla, que por supuesto, relacionar lo que es el sonido de esos instrumentos con los propios expuestos, que nos viene muy bien a muchos, que no los conocemos. Por eso es importante, Tono, que se oigan cómo suena ese instrumento que tienes ahí expuesto. Sí, de todas formas, para quien los quiera ver más en cómo se utilizan, voy a intentar hablar como en tercera persona para poder hablar más con más distancia de ello. Para verlos es mejor entrar en la bitácora tonoreguera.wordpress.com o desde la página de la Gila hay un enlace a Tono Reguera. O marcando instrumentos musicales tradicionales Tono Reguera en el Google, te manda a esta página tan estupenda, también hecha, en donde se puede ver la foto del instrumento, una breve descripción, en realidad es la misma descripción que hay en la exposición, y un vídeo cogido de YouTube, el más cercano o el que más se aproxima a un músico tradicional tocando el instrumento en cuestión que estemos viendo en ese momento. Por cierto, los comentarios, darle la gracia porque la gran mayoría de ellos, de los de España, son de Juanma Sánchez, el cual amabilísimamente me autorizó a poder utilizarlos. Muy bien, pues muchas gracias, Juanma, por lo que nos toca. Comentaros que durante toda esta novena temporada hemos estado escuchando esta segunda sintonía. Ya sabéis que la primera, la que oímos desde hace 8 años, es la de Son de Cordel, pero esta segunda, que es la que estáis oyendo de fondo, es una sintonía sacada del último disco, bueno, el último y el primero, Pólvora Fina, del grupo Landeral, y es el tema Pasacalles para Pancho Galán, y con él pues hemos estado haciendo los comentarios pertinentes al inicio de la gila. Tono, antes de pasar a nombrar a todos aquellos que han participado de una u otra manera durante esta temporada, ¿Tienes algún refrán sobre instrumentos musicales, decías, no? Pues sí, he traído alguno, ya que vamos a hablar, esto es una gira normal y corriente, vamos a hablar de instrumentos y por lo tanto hay refranes de instrumentos. Uh-huh. Así, el buen instrumento saca maestro, o tañe flauta quien no puede arpa. O este otro, con cantores y vihuela se conquista la mozuela. Perdona, ¿el anterior qué será? ¿Por problema de porque quien no es un muy dinero, hábil... No, quien no es muy hábil para tocar un instrumento tan complejo como puede ser un arpa... Ya, pero también puede ser por el dinero. Más sencillo una flauta, al fin y al cabo son 7 agujeros o 8 agujeros. Es lo que hay, Rodri. Zumbido de mosquito, música de violín chiquito. No se cazan liebres tocando almireces. Caridad con trompeta, no vale una castañeta. Esa que igual que el otro de calidad con trompeta no me peta. Bueno, pues eso. No hay castañuelas sin orejas, pero sí orejas sin castañuelas. En cabañas de pastorcillos, todos tocan todos caramillos. La orquesta de Algete, este es buenísimo. A ver. La orquesta de Algete, 3 bombos y un clarinete. Fenomenal. Se le debía de oír de madre al clarinete. Cuando pitos, flautas. Y cuando flautas, pitos. Y ya para terminar, quien tiene dineros, compra panderos. Ajá, ves, los dineros andaban claro, por ahí. Al final salieron los dineros. Bueno, que aunque como decía Tomás al principio, volvemos el martes que viene y todos los martes a partir del que viene, ya no va a ser cada 15 días, sino que va a ser en directo todos los martes, porque empezamos ya la gila en verano. Nuestras vacaciones son como los japoneses, doble, trabajamos doble. El doble. Bueno, pero la verdad es que son... Os pagaremos el doble. Bueno, sí, sí. Son programas en donde, como ya sabéis, pues, los utilizamos para hablar con los amigos. En realidad, venimos el doble, musicales. Pero trabajamos menos de la mitad en la gira en verano. Eso es, hay que decirlo así. La verdad es que los programas los hacen los invitados. Aquellos que han publicado algún trabajo discográfico, pues son bienvenidos aquí. Y los que no han publicado también, si quieren venir a contarnos alguna cosa. Y hablando de invitados, ¿qué has dicho? Por aquí esta temporada ha sido la temporada que prácticamente en todos los programas hemos tenido invitados. O bien aquí en la Cocinuca o bien por teléfono. Los primeros fueron componentes del grupo Landeral, uh-huh. Sochu y Paco San José. Uh-huh. Por aquí pasó también por teléfono, porque nos hablaba desde Zamora, Pablo Madrid, y tuvimos el gran honor, el gran gusto de compartir micrófonos con María Luisa García, uh-huh. que tanto pondero su voz, que tanto me gusta. Y luego en Navidad, pues llamamos a Ruth Domínguez del también Museo de Etnográfico Zamora. De Zamora, para que nos contara cosas sobre las Navidades en Zamora. Y hicimos un programa con un título muy curioso, que se titulaba Igeia, hablábamos de las plantas medicinales, y Ramón Ruiz Sánchez pues estuvo aquí y colaboró con nosotros y nos contó multitud de cosas. También nos visitaron los componentes, prácticamente todo el grupo, faltó alguno, de Adoble Cambá, y para que nos hablase de danzas y bailes de Cantabria, pues tuvimos a un erudito de ello, a Aurelio Vélez. Y luego muchos de nuestros oyentes también nos dijeron que nos habíamos puesto muy, muy eruditos al poner este santo título al programa que hicimos de Música Asociativa del Sureste Peninsular. Decían, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto en la gila? Bueno, pues como si llegasteis a oírle y si no lo podéis hacer a través de Radio Laredo, que está colgado y lo podéis volver a oír, pues eran aquellas músicas que en el suroeste peninsular, a través de las rondas, a través de los verdiales, a través de las rondallas, pues sonaban y sonaban muy bien, y tuvimos a Jesús Tejas que nos lo explicó estupendamente. Además, este es un programa que gente de aquí del norte que normalmente no conocía siquiera estas músicas, les gustó muchísimo. Uh-huh. Les abrimos ahí un mundo musical. Pues casi un mundo, efectivamente, no se esperaban esas músicas, esos ritmos. Y luego estuvimos hablando con otro gran maestro de la tradición, con Paco Díez. Uh-huh. Y luego nos fuimos al Carnaval de los Zamarrones. Bueno, y ahí hablamos ya con todos, desde Gustavo Cotera, Alfonso Díez, también estuvimos con Aurelio, bueno, con mucha gente de allí de Pejanda y todos los amigos que quisieron colaborar. Alberto Ochoa nos vino a anunciar y a presentar el octavo Tierra Dura Folk. Uh-huh. Y nos fuimos también a Barcenaciones a hacer una gila, y ahí estuvimos con multitudinaria. Vecinos, con el alcalde pedáneo de Barcenaciones, etcétera, etcétera. Y en el siguiente programa, que hablamos de las rondas, porque hubo aquí un extraordinario festival de rondas organizado por la Coral Cantalaredo y Jesús Piedra, Pero también aprovechamos para hablar con Carlos Porro, que se acercaba al encuentro de panderetas al día siguiente en Colindres, y pues estuvimos hablando un rato con él. Y volvimos a salir de esta cocina y nos fuimos al Alfoz de Lloredo, a Rudagüera, uh-huh, a Fresnedo de Rudagüera. Y allí también, y bueno, allí, bueno, pues bueno, como 20, 25 personas, donde no nos trataron muy bien, nos porque, cantaron, bueno, nos, bueno, nos hablaron de todo, de todo. Bueno. Y ya por último, bueno, pues ya... No, por último, no hemos traído ya hoy ningún invitado. Nada, bueno, hoy el invitado soy yo. Eres tú, Tono. Hoy me voy a poner yo en plan de invitado. Ponte en plan fino y de invitado. Y ponte fino porque nos vas a tener que contar algo con un fondo musical del grupo Jabardeus. Estuvimos con él este fin de semana, el sábado, en el encuentro, en el primer festival de Bandukas en Colindres. En realidad estuviste tú porque yo, bueno, estaba, sí, es, en otros menesteres. Es verdad, pero bueno, ahí sonaron estupendamente el grupo Jabardeus, que los conoceréis muchos de vosotros a través de Carlos V, del desembarco de Carlos V, estuvieron el año pasado. Y bueno, pues nos presentaron su disco, no, nos presentaron, no, nos enseñaron, porque la presentación la haremos precisamente en la Gila en verano, el último disco, Jabardeus, aunque hoy queremos que suene un poco de eso, de ese trabajo tan estupendo, Decenium, le han titulado, y el tema es Kopanika, que es una danza del oeste de Bulgaria, y suena así de bien. Desde la antigüedad más remota, el ser humano ha recurrido a diversos objetos con los que crear música, desde un simple tronco a otros más sofisticados como flautas elaboradas a partir de huesos o de cañas. A lo largo de los tiempos, los instrumentos se han ido configurando en multitud de variedades que ofrecen distintas soluciones para el fin que se han creado, el hacer música. Centrándonos en los instrumentos musicales, dos son los caminos que podemos emprender: la organología, que es el estudio para averiguar analíticamente las leyes físicas que rigen en la producción de sonido, y desde el punto de vista que nos ocupa con los instrumentos populares, la perspectiva antropológica o etnográfica, que contribuyen a enriquecer los simples datos de forma o materiales empleados en la construcción, con aportaciones sociológicas, simbólicas, rituales, etc. O por otro lado, la organografía, que es la ciencia que se encarga de describir y cotejar los instrumentos, que es donde estaría más cerca la exposición de instrumentos. Se hace evidente que en una muestra de instrumentos populares o tradicionales ha de llevar parejo ambas disciplinas, pues si importante es la forma, materiales, decoración, etcétera, de un instrumento, también lo es en qué circunstancias o por qué grupos sociales se ha utilizado. Desde aquí quiero invitar no solo a los interesados en la cultura tradicional, sino a cualquier persona que nos pueda estar escuchando, pues el folclore, las tradiciones están en manos no solo de especialistas, sino en todos los miembros que formamos esta sociedad, a que se den una vuelta por la exposición de instrumentos musicales populares europeos y que vean los instrumentos que culturalmente les pertenece y nos pertenece a todos. Bueno, hemos agradecido a todos los que han pasado por la Gila y han hecho posible que este programa siga adelante, pero los más importantes son los que han estado al otro lado de la línea de las ondas, al otro lado de la radio, escuchándonos ahí, pues bien, los martes a esta hora, o los miércoles cuando se ha puesto a partir de las 4, y los domingos sobre todo antes de ir a tomar el vermú, como muchos nos habéis comentado cuando nos habéis encontrado por la calle, lo cual os agradecemos y bueno, os animamos a que sigáis escuchando la Gila en verano. Y sí. Porque una broma que yo suelo gastar cuando alguien me dice, os he estado escuchando, siempre digo, eres tú el que nos escucha. La verdad es que sois muchísimos los que nos habéis dicho que nos escucháis, que nos habéis mandado correos, La verdad es que quiero personalizarlo en uno diciendo eres tú quien nos escucha, sí. Pero realmente sois muchos y os damos las gracias por y gracias ello. A internet pues se nos escucha en todo el mundo y bueno, pues tenemos amigos y oyentes en el mundo entero, porque nos han estado escuchando en muchas partes. Por cierto, que en Sudamérica Gila significa otra cosa, por eso a veces también conectan con nosotros. Sí, no sí, vamos a decir qué es. Buscan Gilas y vaya chasco que aparecemos nosotros. Bueno. En fin, pero bueno, también algunos se enganchará. Bueno, pues vamos con tu colección, Tono. Esa colección que está, como ya saben muchos de nuestros oyentes, en la oficina de turismo, en la Alameda Miramar, por si no sois desde fuera, enfrente de la Casa de Cultura, 21 de junio al 17 de julio, todos los sábados y domingos, de 9 y media a 1 y media y de 4 a 7, pues está abierto para, como decía Tono, para contemplar algo que nos pertenece a todos, que no quiere decir que os lo tengáis que llevar para casa, ¿eh? Está a ser ahí. Posible, ¿no? Bueno, Tono, vamos a escuchar, porque lo hemos querido así, además, que suenen los primeros que suenen los instrumentos de España. Entonces, queremos que, como había mucho donde elegir, evidentemente, pero siempre nos ha gustado el sonido del arrabel, que, bueno, ya explicarás lo que es, si quieres lo explicas ahora. Y la gaita de Madrid, en este caso, ¿no? Explícanos un poco los dos instrumentos que vamos a oír a través de este tema sacado de la Magna Antología de Folclore Musical Español, el disco Instrumentos Folclóricos Españoles. ¿Qué es el arrabel? Porque no es el rabel. No, el arrabel también se llama ginebra. O sea, yo te digo la ginebra. Y no es la bebida. Y no es la bebida, efectivamente. Tiene nombre, pero si te digo que es una huesera, porque se hacía con huesos de cordero puestos en horizontal y se rasca con una castañuela, produciendo así los sonidos. Lo que pasa es que cuando es con huesos se llama huesera, pero se puede hacer también con cañas. Y entonces es cuando se le da el nombre de ginebra o arrabel. En la exposición están los dos tipos, efectivamente, con hueso y con caña. Y con caña. Y la gaita es un instrumento que se tocaba mucho en las rondas madrileñas, en la Sierra de Madrid, se tocaba el arrabel, bueno, era un instrumento extendido por toda la península, donde lo que pasa es que allí permaneció más. Igual que un instrumento muy antiguo, que es la gaita de Madrid. La gaita de Madrid es un albogue, un tubito, puede ser de saúco, y se le pone una lengüeta, como un pajón, de una lengüeta simple, y al soplar pues produce un sonido muy característico. Se acompaña con el rabel, es una grabación que hizo García Matos, prácticamente el último tañedor que lo tocamos, que era un pastor de la Sierra Norte de Madrid. Bueno, ¿cómo suena esto? Tono, no, maravilla. A ver, te voy a entrevistar un poco, Tono, como apetece. A ver, Tono, me siento relajado aquí primero, en la silla. Primero, para diferenciar un poco. Se ha llamado así, instrumentos musicales populares europeos, populares o tradicionales. ¿Qué diferencia hay entre los instrumentos populares o tradicionales y los instrumentos cultos? Pues vamos a empezar, efectivamente, por lo... al principio yo siempre he denominado a la colección instrumentos tradicionales, pero tuve que apearme, digamos, de esa denominación, porque hay muchos instrumentos que parecen casi tradicionales o son casi tradicionales, pero en realidad lo que son populares. ¿Y qué es popular? Pues mira, un instrumento es popular cuando lo toca y construye el pueblo, básicamente. También un instrumento es popular cuando es tocado por un músico especializado. Entendemos especializado pues un gaitero, un dulceinero, que ha requerido un aprendizaje para tocar ese instrumento y que interpreta para el pueblo en fiestas y bailes. Y también cuando, aún siendo un instrumento culto, es interpretado por ese músico especializado cuyo repertorio y estilo de ejecución son populares o tradicionales. Por ejemplo, los violines, que están integrados en las cuadrillas, en los verdiales, en las cuadrillas estas del sudeste peninsular, son instrumentos cultos, pero una forma de ejecución y un repertorio realmente popular o tradicional. Bueno, y divides la colección a través de una clasificación y lo divides en idiófonos, aerófonos, cordáfonos y membranófonos. Cuéntanos un poco por qué esa división. Esa es la división que hizo Erich von Hobsbawm y Kursak en 1914. Hubo muchísimas otras formas de clasificar los instrumentos, Fray Juan Bermudo hizo una que era declaración de instrumentos musicales, Felipe Pedrel, el musicólogo, hizo una obra que era Emporio Científico e Histórico de Organografía Musical Antigua. En fin, siempre ha habido formas de clasificarlo. Incluso dentro de la orquesta moderna se dividen en metal cuerda, madera, o sea, viento metal, viento madera, en fin. Bueno, y para hacer unas pequeñas pinceladas, decir que los idiófonos pues pueden ser los palillos, las castañuelas, las tejoletas, los cascabeles, la tabla de lavar, la botella. Idiófonos llamados así porque viene del griego idios, que significa propio. O sea, el sonido sale del propio material con el que está construido. ¿Y los aerófonos? Como dice su nombre, por una columna de aire que al vibrar en un recipiente, por lo general, produce ese sonido. Pues eso, como el pito, la dulzaina, la gaita, en fin. Y luego están los conos o cuerdas tensadas que al rascar o puntearlas producen el sonido. Pues como el rabel, la zanfona, la guitarra, el laúd, en fin. El salterio, que también tienes una muestra. El piano es un cordófono. Eso es. Y por último, los membranófonos. Pues como su nombre indica, una membrana generalmente de piel, al percutirla, golpearla, frotarla, producen el sonido. Pues como panderos, panderets, la zambomba, el tambor, que es por vibración, por frotamiento. El mirlitón, que utilizamos en que carnaval. Que soplando, es como un aerófono, pero el sonido lo produce una membrana. Bueno, nos vamos a ir desde el foro, que hemos estado escuchando esa gaita y ese rabel, y nos vamos a ir con un cordófono. Nos vamos a ir al punto más lejano, nos vamos a ir a Armenia. Armenia, que está ahí en la frontera euroasiática, esta antigua república soviética. Pero te puntualizo, no es un cordófono, es un aerófono. Aerófono, he dicho cordófono, aerófono, sí, que es el duduk. Es el duduk. Haces estaría bien en corregirme. Emparentado, porque... es que luego a ver cómo arreglo sí. El desaguisado. Vale. Estaría emparentado con nuestras dulzainas en cuanto a que es un instrumento de doble lengüeta. Lleva como una pajuela de doble lengüeta que al soplar vibran esas lengüetas de caña y produce sonido. Tiene un pajón enorme, muy grande, que la primera impresión es que aquello va a sonar, que nos va a reventar los oídos. Y sin embargo es un sonido muy, muy dulce. Es un sonido casi como un saxofón. Tú que eres tocador de saxofón te lo recordará mucho. Bueno, tocador. Es un instrumento además muy antiguo y la madera con la que se construye es albaricoque. Ajá. Y está en tu exposición, se puede contemplar desde Armenia este duduk que va a sonar así, está sacado del disco Apricot from Eden de Jivan Gasparian y suena así. cercano a Armenia está Turquía, y como realizaste un viaje hace poco, pues viniste cargado de instrumentos, que además están expuestos en esta exposición. Y dos de ellos es el ney y el tambur. Háblanos un poco de ellos, Tono. Pues mira, el ney es una flauta oblicua, sin lengüeta, es una caña. O sea, tú lo ves y es una caña agujereada, sin más. Ahí está extendido pues también por todo Oriente Medio y por países árabes. Hay otro que no está expuesto, que traje de mi viaje por todo lo ancho y alto de este mundo, como decía el capitán. ¿A dónde las pirámides? ¡A Egipto! A Egipto, no me salía, sí. Claro, pero eso ya estábamos en África y ya no, claro, entraba dentro de esta exposición. Y ahí es, oye, por internet te piden que a ver cuándo montas una exposición con todos los instrumentos del mundo. Bueno, con todos los del mundo no, porque tú no tienes todos los del mundo. Ya con todas las representaciones que tienes tú de instrumentos del mundo, que tienes otro tanto más como lo que se puede contemplar de Europa en esta exposición. Bueno, lo que te iba. El ney en Turquía es básicamente lo mismo, es un tubo, una caña de bambú agujereada. Lo que pasa es que en Turquía le ponen una boquilla de plástico de hueso. Y lo tocan los sufís, recuerdo. Cuando estuve allí, pues tuve la suerte de ver a los derviches danzar esos giros. Esos giros que es impresionante. Además, tuve la suerte que no era un espectáculo muy turístico, era para turistas, pero no era muy turístico. Allí no se aplaudía, no se hacía fotos, ellos rezan girando, su forma de rezar es girar. Sí, sí. Entonces era una ceremonia. Iban allí los turistas, íbamos los turistas. Con mucho respeto, veíamos sus oraciones y con la misma, para casa. Y para que dancen, para que giren, pues tienen una serie de instrumentos, entre ellos el ney. Por cierto, es increíble, es imposible. Lo primero es imposible sacarle una sola nota. Yo, por más que lo he intentado, ni una sola nota. Puedes matarte ahí a soplar, que no hay manera de saber cómo lo hacen. Bueno, pero luego Solimán Jardín nos va a demostrar que sí se pueden sacar nota. Pues sí. Pero explícanos también un poco lo que es el tambur o el baglama. El baglama es como una guitarra, no tiene oídos, o sea, no tiene los agujeros que suelen tener los instrumentos de cuerda para que se oiga el sonido que produce en su resonancia. Y traje también dos especies de rabel, para los que estáis en Cantabria, o sea, hagáis una idea, que es el quemence. Hay dos tipos, el quemence del Mar Negro, que se toca en toda la zona del Mar Negro, lo tocan en el aire, no se apoyan en nada, lo cogen en la mano, y con un arco, como un rabel. Lo cual he comprobado también que es dificilísimo. Es complicadísimo. Cualquier instrumento, mira que lo complican, ¿eh? Y luego el clásico quemence, que ya es un instrumento mucho más elaborado y que ya dan en el conservatorio. Es una evolución, un instrumento ya más moderno y bueno, tiene un sonido totalmente distinto al que mencioné. Pues vamos a escuchar en este caso desde Turquía estos instrumentos que están expuestos en la exposición, el ney y el tambur o baglama, interpretado por Solimán Jardín de su disco Kandil. Thank you. Turquía europea, nos vamos a Centro Europa, nos vamos a Alemania, nos vamos a Francia, nos vamos a Irlanda y a España también, porque hay una amplia colección de gaitas en esta exposición. Vamos a escuchar algo de gaitas. Todo el mundo aquí en esta zona, ¿quién no ha oído sonar la gaita? Pero hay gaitas muy curiosas. Coméntanos, Tono, un poco. Primero el término gaita, vamos a centrarlo porque, claro, en La Rioja, en Navarra, en el País Vasco, una gaita es una dulzaina. Sin embargo, para la parte de Extremadura, Zamora, Salamanca, Andalucía, una gaita es una flauta de tres agujeros. En nuestra zona una gaita es una gaita utricular, las que tienen fuelle, las que tienen bolsa. Y de esas, yo como gaitero... Que ahora son sintéticas, pero antiguamente eran... De piel de cabrito. Eso es. Pues yo como gaitero, pues es un instrumento que me encanta y que procuro tener en la colección. Y hay, pues, gaitas búlgaras del estilo mediterráneo, que suelen tener las gaitas mediterráneas, suelen tener los roncones hacia abajo, el sac de Semec catalán o la serimía mallorquina, tienen los bordes para abajo, la zampoña italiana, la gaita de voto aragonesa tiene los roncones para abajo. Pues estas gaitas son de esta tipología de roncones para abajo. Y de tipología más atlántica, pues hay gaita asturiana, gallega, un Sapfeifen, que es una gaita alemana. La que hay es reproducción de un grabado de Durero de 1514, creo recordar, y una Highland Bagpipe, una gaita escocesa. De la que vamos a escuchar un poco. Vamos a escuchar esa, hemos elegido entre todas las posibilidades que había de gaita, pues nos apetecía escuchar un poco de música escocesa y hemos escogido ese tipo de gaitas para que las represente. La gaita escocesa de la Highland Bagpipe comentar que es una gaita de guerra. La llevaban a la guerra, lleva muchos roncones precisamente para que se oiga. Y vestida diferente, oiga, con los diferentes colores de los clanes. Para que se identifique quién es el portador. Y ya para cerrar el tema de las gaitas, vamos a oír el siguiente. Es un gallego que vamos a hablar de instrumentos pobres. Pero este hombre, que es Xavier Blanco, tiene grabado un disco que es la gaita de Moaña. Una gaita que él recuperó en Galicia, una gaita utricular de lengüeta simple con un sonido muy, muy característico. Y la verdad es que si tenéis oportunidad de escuchar este disco, yo creo que lo pusimos cuando hicimos el programa dedicado a las gaitas. De todas formas, la gaita de Moaña. No lo hemos traído porque como no tienes ese tipo de gaita en la colección, todo lo que estamos oyendo hoy y vamos a seguir oyendo son instrumentos que Tono tiene en su colección y están expuestos en esa exposición de instrumentos musicales populares europeos. También hay que decir que aquí no solamente había gaitas, sino que también había tambores, había percusión, porque siempre nos olvidamos de esos membranófonos. Luego hablamos de los tambores, que tienen mucha importancia. Y ahora nos vamos, como tú decías, a lo que se denominan los instrumentos pobres, esos instrumentos que tenemos pues por ahí, por las cocinas o por las guardillas, y que muchos de ellos son idiófonos, que son aquellos que el sonido es producido por el propio material del instrumento. Y entonces tienes... Perdona, Tono. Espera, antes de decir lo que hay en la... Dime, ¿qué quieres decir? La denominación... Tenemos que ir cambiando instrumentos pobres. Vamos a llamarlos instrumentos domésticos, porque al fin y al cabo son lo que hay en las casas, en las cocinas principalmente, era donde había estos tipos de instrumentos. Pobres porque en realidad... No costaban. En relación con otros instrumentos, pues no puedes comparar el sonido que se saca... Bueno, no el sonido, sino el sonido. El sonido puede ser brillante, la sartén es un sonido brillante. He estado pensando ahora en Vanessa Muela tocando la sartén, No tiene nada que envidiar a una pandereta, y la pandereta no entra dentro de esa categoría de instrumentos pobres. Y sin embargo, es más difícil tocar una sartén. Hombre, la pandereta tiene muchos ritmos, pero también la sartén y acompañaba al baile, y tiene un sonido realmente brillante. Háblanos un poco de todo, tienes muchísimos más, cuéntanos así los curiosos que tienes en la exposición. Bueno, curiosos son casi todos, pero... Son curiosos, pero son muy muy ordinarios, digamos, que todo el mundo los tiene visto, pues un almirez, un mortero. La diferencia entre almirez y mortero, ya sabes que el almirez es de bronce y el mortero es de madera. Una tabla de lavar. Tejoletas, que son unas maderas. Las botellas de anís. Eso es. De caramelos, no valen todas. La que brilla, la que tiene un sonido mejor es la lata de aceite. La lata de pimentón también. Vale también aquellas latas de aceite. ¿Qué más hay? Si es cucharas, vasos. Es que hasta tijeras, es que no hay tijeras en la exposición, pero valdrían las tijeras para hacer, o un cacillo con una garrota, también hay grabados temas así. Pues todo eso está, lo tenéis expuesto en la colección, y además está puesto con los textos, como indicaba yo antes, y con fotografías de cómo hay que utilizarlo para tocar. Una simple mesa, no hay mesa, pero una simple mesa sirve para tocar, como instrumento. Pues para ilustrar musicalmente esto que estamos hablando, como decíamos antes, hemos elegido el disco de Xavier Blanco. Fue toda una sorpresa encontrarnos con este disco allí en Santiago de Compostela, y encontrarnos con Xavier Blanco, que bueno, la verdad es que es toda una figura dentro de esto, de este tema de tocar los instrumentos que llamamos... Es un magnífico instrumentista. Él lo ha titulado así, instrumentos pobres, pero hemos decidido llamarlo instrumentos... Domésticos. O cotidianos, ¿no? Instrumentos domésticos, sí. Bueno, pues de él hemos elegido el tema, que está interpretado además por unas tijeras y una botella, y que se titula O desprecio. Des que andan no baile, non todos parecen ben. Un parece un cudón pote, outro rabo de sartén, outro rabo de sartén. Ay la lelo, ay la lalo. volta polo medio, volta ao arredor. Fallo que ven baila, fallo bailador, fallo bailador, fallo bailador. Volta polo medio, volta ao arredor. Andi vecheste alabando de que as tiñas apares. Eu non che beso ninguna, dime por donde as traes, dime por donde as traes, ay la lelo, ay la lalo. Volta polo medio, volta ao arredor, fallo que ven baila, fallo bailador, fallo bailador, fallo bailador, volta polo medio, volta ao arredor. Indo polo río arriba, non hai varas que cortar. Os mociños que hai agora non saben parrafear, non saben parrafear. Ai la lelo, ai la lalo. Volta polo medio, volta ao arredor, fallo que ven baila, fallo bailador, fallo bailador, fallo bailador. Volta polo medio, volta ao arredor. Se o gastache no gastaras, non cho mandamos gastar. De sete mozas que miras, dinos calas de lograr, dinos calas de lograr. Ay la lelo, ay la lalo. Volta polo medio, volta ao arredor, fallo que ven baila, fallo bailador, fallo bailador, fallo bailador. Volta polo medio, volta ao arredor. Comentar que no lo dije antes, que esto que estamos escuchando es un parrafeo muy común entre las hilanderas, que ayudadas de tijeras, como decías antes, y botellas, entonaban coplas para provocar el baile de los hombres. Y cuando la invitación no era correspondida, pues se consideraba un desprecio. Bueno, dentro de la colección, pues también hay un amplio surtido de dulzainas, que son aerófonos de lengüeta doble y de soplo directo. Y cuéntanos un poco de los diferentes comarcas que hay dulzainas, grayas. Dulzainas, hay, creo que hay tres o cuatro en la colección, y la verdad es que es un instrumento muy rico aquí en toda la península. Está ahí una gaita aragonesa, hay un gral que estaría dentro de la familia de las dulzainas, hay una dulzaina de Valencia. Y pendientes, pues queda la dulzaina castellana, queda la navarra, queda, bueno, es que hay, y en Portugal, que la verdad es que no sé cuál hay. Y luego, pues dentro de esa familia también las bombardas, que no sé si vamos a escuchar ahora, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar unas bombardas, que además el tema lo hemos querido sacar de tu página de internet, que hemos comentado antes y que a la que queremos remitir a todos nuestros oyentes, porque dentro de ella pues os encontráis con todos estos instrumentos que están expuestos y el resto de la colección. Vamos a escuchar un tema que además está en directo, porque siempre todos los vídeos que pones interpretando el instrumento, pues quieres hacerlo de la manera más natural, en su propio ambiente, procurando que no sea en escenario. Y en este caso, pues está en un pub. Hay que contar también que es muy fácil entrar a esta página, Instrumentos Musicales Tradicionales Tono Reguera, y inmediatamente entras en ella a través de nuestra bitácora o a través de Radio Laredo, pues también. Y comentar que muchos profesores de institutos y de colegios recomiendan a sus alumnos la visita a esta página para realizar sus trabajos. Y Tono, sus trabajos musicales, con la asignatura de música, evidentemente. Uh-huh. Y me comentabas antes, Tono, que habías mirado el registro de entradas y tenías cerca de 75.000 entradas, 75.000 visitas de esta. Desde ahora en julio, el 1 de julio hará el año. Uh-huh. Y ya estamos en un año 75.000 visitas. Bueno. Y lo que más me ha gustado es que la han enlazado desde distintos institutos, sí, para esos trabajos de los chavales. Bueno, pues vamos a escuchar esas bombardas en directo desde un pub o desde un bar o una taberna francesa. Y ahí están. Toca la bombarda. La bombarda toca con la beuce, que es una gaita pequeñita que tocan en Bretaña. Y mientras la gaita, como tiene un sonido continuo, va siempre tocando, lo que hace la bombarda es la frase y luego la repite la gaita. Dejando estos instrumentos con este porte y vamos a algo más modesto como puede ser el birimbao, la trompa, el arpa judía, el arpa de país, que a mucha gente el día de la inauguración le llamó la atención. Por cierto, dar las gracias a todos los que asististeis a la inauguración de la exposición, a las autoridades desde luego y a todos aquellos amigos y componentes de muchas asociaciones culturales de Laredo que acudieron a la llamada de esa inauguración. Y a Chema, os lo agradecemos. Puente, y a Chema que Puente, se ofreció para es. Tocar en tan magno inauguración. Sí, que nos hizo cantar a todos. Y efectivamente. Pues vamos, la trompa de París, si no lo tenéis en mente, el birimbao, la trompa, es el instrumento este que salía en las películas del oeste, que se ponen en la boca y van dando una lengüeta. Es un instrumento que se tocó mucho por el norte, en Galicia, en León, en Asturias. Y la música que vamos a escuchar está interpretada por Melchor Rodríguez Cosmén, que quiero mandar un recuerdo, porque ha fallecido, desgraciadamente. Fue el hombre que, la persona que me enseñó a bailar el son de arriba. Son de arriba, que es un baile que se baila en el sur de Asturias, norte de León. Son de arriba se llama en Asturias, el baile del país, el baile llano, se llama en las comarcas de La Ciana, Las Babias, Omaña, Bichablino, toda esa comarca norte de León, sur de Asturias, la parte de Cangas del Narcea, Leitariegos, pues ahí. Melchor Rodríguez Cosmén, provisor, nos interpreta con la trompa, con el birimbao, pues este tema que es un son antiguo del son de arriba. Instrumento tan aparentemente simple como es el birimbao, nos vamos a escuchar esos ritmos del baile del país que hablaba Tono, que además lo baila muy bien, Pero esta vez con un instrumento mucho más complicado, el acordeón. Instrumento que aparte de dar las notas y los acompañamientos, pues tienes que ir abriendo y cerrando, lo cual dar es las notas, dar los bajos, los abrir, bajos, cerrar y lo y cual abrir. cuando hablamos con Afonso nos dijo que realmente hay que estar preparado físicamente para tocarle y cargar con él, porque es de los grandes. Y si no recuerdo mal, expones tres acordeones. Sí, dos cromáticos y un diatónico. Porque la diferencia entre el cromático y el diatónico, como podéis imaginar y sabéis, es que el diatónico da las notas naturales y cambian las teclas. Al abrir una nota, da una tecla da una nota, y al cerrar esa misma tecla da otra nota diferente. Mientras que el diatónico da los sostenidos, tiene las teclas negras del piano, da sostenidos y bemoles, y da igual que abras que cierras una tecla, es una nota. Vamos a escuchar, como yo te decía, el son de arriba, el baile del país, interpretado cinco melodías. No nos no va a dar tiempo de ir las cinco, tiempo. Es una pena, porque es un baile muy, muy divertido de ver, de bailar y de escuchar. Y bueno, pues es tanto este tema como el anterior está sacado del trabajo Aceito, que fue el disco este Premio Nacional del Ministerio de Cultura en 1987. Es música, canciones y bailes de la montaña occidental asturleonesa. Una vuelta más y empezamos a hablar. Y vamos a algo que... Ay, qué pena pisar sí, este tema, Rodri. Hay que hacerlo. Y vamos a algo que realmente sabes que me entusiasma y me gusta, que son los tambores y los bombos, la percusión. De los que tienes una nutrida muestra en toda esa mesa central que hay en la sala de exposiciones. Y hay uno que me llama, desde el momento que me lo enseñaste, cuando le compraste, me llamó especialmente la atención porque es un gran bombo de Calanda y que está completamente, tiene el parche en las zonas donde se golpea ensangrentado, con sangre de los nudillos del tocador del bombo, que de tanto tiempo que están dale y que te pego dándole a la percusión, pues acaban desgajándose. Exactamente, y sangrando, y ahí está la sangre al que perteneció ese bombo. Efectivamente, y comentar, antes hemos hablado de Turquía y nada, la pluma, comentar que los bombos y tambores es un invento de la música turca. Al igual que decía que la gaita, la Highland Bagpipe, es un instrumento de guerra, los bombos y tambores eran un instrumento de guerra. Tú imagínate allí en la Edad Media a un ejército viniendo atronando con tambores y bombos. Los otros estarían acojonados oyendo aquello. Por cierto, la música turca tiene mucha influencia en el resto de Europa y en España, bueno, el resto de Europa. En la palabra kiosco es una palabra turca. Uh-huh. El kiosco es donde, pues un igual que en España, que en Europa, un sitio que se ponían los jardines, sí. Y por cierto, donde se toca música. Música, el kiosco de la música. Eso que es. Lamentablemente desapareció en Laredo, que teníamos un kiosco allá en Colindre lo conservamos y en Luarca también. ¿Qué tambores tienes? Coméntanos un poco, rápidamente. Pues que se hay un tambor asturiano, uno de Zamora, de Salamanca, un tamborí catalán, uno de Huelva, ¿qué más? Un tambor de Calanda y un bombo de Calanda. Uh-huh. Así que me recuerde esos. Pues como muestra, esta sinfonía de tambores no la vamos a poder escuchar entera por el tiempo, pero vamos a escuchar una muestra, sinfonía de tambores de Calanda, sacado del disco Tambores del Bajo Aragón. Impresiona, ¿eh? ¿No? Tenemos que ir un allí día a Calanda. Impresionante, bueno, bueno. Y nos vamos yendo con. Bueno, nos queda todavía dos temas a tratar, varios instrumentos, grupos de instrumentos. ¿Cómo son para Cantabria tan emblemático la pandereta, los panderos? Los panderos cuadrados, que no tenemos en Cantabria, pero. No, panderos cuadrados una buena en la península. Quedan en la zona suroccidental de Asturias y los vaqueiros también tocan pandeiros cuadrados. En Galicia, donde se los apoyan al pecho, uh-huh. La zona del norte de León, compartiendo tipología, canciones y prácticamente todo igual que en Asturias. En el Pedrel, en Lérida, que por cierto, en Lérida andan tocando panderos cuadrados de Peña Parda en Salamanca y tienen allí ellos. Lo que pasa es que se ha puesto de moda el de Peña Parda. Por cierto, también hay un pandero de Peña Parda allí. Uh-huh. Y en Portugal, que le llaman adufe. Adufe. Y tienes panderetas muy antiguas, tienes panderetas pintadas, además con tener pintadas, con la suerte de tenerlas pintadas por Gustavo, ¿no? Algunas de ellas están pintadas por... Las que están pintadas están pintadas por Gustavo Cotero. Al uso antiguo. Igual. Al uso antiguo. Ya sabes que Gustavo para eso... Siempre intenta pues, mantener las formas. Bueno, y como de panderetas y panderos hemos puesto muchas veces temas en la gila, pues hemos querido irnos hasta Portugal para escuchar una pequeña muestra. ¿Y es cuál, Tora? Pues es un pandero cuadrado, un creo. Un pandero cuadrado y tocado, pues no recuerdo qué zona era una señora mayor, y vamos a escucharlo. Un poco. A ver, Tono, como has ido hace poco San Juan y como has trabajado tanto con esta exposición, puesto los paneles estupendamente, pero te han llevado mucho tiempo y todas esas cosas, pues te mereces un pequeño regalo. Y el regalo que te voy a hacer es un romance. Y sé que a ti te gustan. No es un romance antiguo, pero sé que te gustan. Y además es un romance de burlas a San Juan, creado por Lope de Vega, en el que se incluye una relación de instrumentos emparejados a la localidad que más fama tenía por fabricarlos mejor. Hombre, si es de Lope, muy moderno tampoco es. Bueno, ya, pero no es de los clásicos. No es un Lope hizo no muchos romances que no se han tradicionalizado. Bueno, ¿eh? Pues va por ti, Tono. Dice así. Pero Juan, quedaos con Dios, que de este valle se juntan a celebrar vuestra noche entre verbenas y murtas, los panderos de Madrid, las sonajas de Setúbal, los cascabeles de Yepes, las gaitas de La Coruña, los adufes de Guinea, las castañetas de Murcia, los relinchos de la Sagra, los tamboriles de Asturias, los alterios de Valencia, las flautas de Cataluña y en las calles de Sevilla, pandorgas y gatatumbas. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Bueno, pues vamos al final del programa. Vamos al final del programa y nos vamos con guitarras, bandurrias y castañuelas, Tono, que tienes un montón. Castañuelas sobre todo. Bueno, pues no hay tantas en la colección. Para la variedad que hay en España de castañuelas, la verdad es que se queda como corto. Pero bueno, hay una buena representación. Y luego en cordófonos, en guitarras, bandurrias y demás, pues sí, sí que hay mandolinas, hay instrumentos rusos, hay balalaika, hay donra. Bueno, pues sí, que hay unos cuantos para entretenerse un ratín mirando y leyendo lo que la explicación de cada uh-huh. instrumento. Bueno, antes de escuchar el tema, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de esta novena temporada. Sí, sí. Regresamos con la décima temporada a partir de San Miguel. Como pasado, todos los años, pasado San Miguel, pasado San Miguel. Allá en ahora octubre. No sabemos si pasó mucho o pasó poco, pero eso será pasado. Depende cómo vayamos de tiempo. Y que ya sabéis que a partir del martes que viene, el martes de julio, pues estamos ya con esa gila en verano. Oye, tiene que ser frustrante para estos de Radio Laredo que nos despedimos para después de San Miguel y tal, y la semana que viene estamos otra vez el día aquí. 5. Tiene que ser muy frustrante para vosotros, ¿no? El 5 de julio. Tiene que ser seguro, un palo. Seguro que es frustrante. Estamos estamos todo el año temiendo que diga, vamos a hacer gira en verano. Pero ya sabéis que venimos más relajados, no traemos tantos discos, es más sencillo de realizar el programa. Y en este caso va a ser tan sencillo porque todo el programa va a virar sobre Chema Puente y su último trabajo, Virar por Avante, por eso decía lo de virar, que es un homenaje que ha hecho a José del Río, Pic. Y con Chema Puente pues haremos ese primer programa de la gila en verano y nosotros pues no tendremos más que escuchar todo aquello que Chema nos cuente. Vais a pasar calor. No seguro que sí. Bueno, vendremos de la playa fresquitos. Luego habrá posgila. Claro, y nos refrescamos con las más. Bien, pues vamos con esas guitarras, con una rondeña de Villanueva de la Vera, de Cáceres, sacado del trabajo musical Instrumentos Tradicionales Españoles de 1999, y con ella nos queremos despedir de todos los oyentes y de todos los amigos que habéis estado ahí escuchando. Y que recuerden que en la página web de Radio Laredo tienen a disposición para descargar, para escuchar in situ, en ese momento, cualquier gila pues de las últimas temporadas prácticamente, ¿no? Pues sí. Oye, Noé, estaba yo pensando que igual tenemos que hacer los guiones y que hable todo, ¿no? Porque ya, con esa voz, es que nosotros nos quedamos aquí, vamos a la altura de Betún, pues con nuestras voces. Vamos a plantearnoslo para la décima temporada. Hacemos el guión y que lo haga, ¿no? Nosotros pinchamos los discos. La décima temporada. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Ha sido un placer compartir esta novena temporada contigo y con Noé. Y con los demás que han intervenido también. Igual. A veces ha estado Elisa y a veces ha estado Tomás. Tono, felicidades por la exposición, que es muy, muy interesante. Muchas gracias. Es que se ve y se les oye prácticamente sonar a los instrumentos. Sí, por eso era muy importante este programa. Oye, recordarlo muy rápidamente. En la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo, por si os habéis incorporado tarde, todos los fines de semana, mañana y tarde, está abierta. Podéis visitar. Mañana y tarde, de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7. La entrada, por supuesto, es gratuita. Hasta siempre. Hasta pronto.